¿Dónde están esos ojos tan bellos? ¿Dónde está mi divina trigueña? El deseo de verla en mis brazos, muy al fondo del alma me llega. Yo no sé lo que haré si no encuentro esa linda boquita risueña. Si haya esa dama bonita, ese rostro que tiene ojos verdes, que al mirarme me entregan la vida y me matan si no quieren verme. Por favor, no me digan que tiene otro amor y que ya no me quiere. Sentimiento, sé muy bien que aunque quiera olvidarla, de su amor me platica hasta el viento. Este amor que ya nada lo calma, ni el licor, ni el tequila, ni el tiempo. Allá esa dama bonita, ese rostro que tiene ojos verdes, que al mirarme me entregan la vida y me matan si no quieren verme. Por favor, no me digan que tiene otro amor y que ya no me quiere. Que me ayude a encontrarla o me quite este gran sentimiento. Sé muy bien que aunque quiera olvidarla, de su amor me platica hasta el viento. Este amor que ya nada lo calma, ni el licor, ni el tequila, ni el tiempo.